buscaré otro mar, buscaré otro mar. Y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palantes, un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana, solo por Radio Chachapoyas. Más que música. Comentábamos en el bloque anterior que el tema que tocaremos en este programa pues es un tema muy interesante y, como ya lo decía Jorge, es una realidad que está viviendo nuestra sociedad, indiferentemente del país en el que se encuentre. El problema que existe entre los adolescentes y los padres de estos es un problema que muchas veces son considerados normales debido a los cambios que los adolescentes afrontan, ¿no? Sin embargo, cuando dicha conducta persiste y hay un alto grado de agresividad, es momento de poner las cartas sobre la mesa. Es importante considerar que la adolescencia inicia entre los 10 y 14 años, si bien continúa hasta los 19 o 21, y es un periodo en el que se preocupan infinidad de cosas, como el molesto acné, peso corporal, llegada de la menstruación, la sexualidad, el aburrimiento, sermones de los padres, problemas económicos. Además, es común que el joven luche por ser independiente y resienta la protección excesiva de sus progenitores, situación que normalmente deriva en discusiones. Cuando las riñas entre padres e hijos son constantes y con altas dosis de violencia, es muy probable que ello responda al estilo de comunicación que se desarrolla en el núcleo familiar desde la infancia. Por ejemplo, si los padres tienden a ser violentos o expresan sus emociones impulsivamente, los niños aprenden a ser como ellos. Y no es de sorprender que cuando ellos lleguen a la adolescencia actúen conforme a lo que han vivido. Asimismo, hay que considerar que los chicos quieren ser libres para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, acerca de la ropa que deben vestir, tipo de música que escucharán, horarios de estudio o descanso, y eso es completamente normal. Pero hay papás que no desean ver que sus hijos crezcan y que actúen por sí mismos. Quieren imponer sus ideas y desvalorizan la de los jóvenes. Luego del siguiente bloque continuamos con más aquí en Jóvenes Palante. Muchas cosas en la vida no siempre son como quisiésemos que fuesen, y buscamos siempre culpables para nuestra mala suerte. Con frecuencia los padres son los que llevan a cuestas nuestras casi siempre injustificadas rebeldías y tienen que lidiar continuamente con la difícil etapa de la adolescencia de sus hijos. Ya había pasado más de 12 años desde que la muerte de José, el honesto y sencillo padre de Rocío, 12 años en los que ella dejó de ser aquella niña inocente y pequeña, pues los muchos golpes de la vida habían calado fuertemente su alma y a sus 18 años ya había vivido demasiado. Hola, ma. Hola, hijita, ¿cómo estás? Ay, ma, me duele la cabeza y me siento muy cansada. Y sabes, todo a causa de que aquí en la casa me estreso mucho. ¿Te estresas? Pero si solo te dedicas a estudiar. ¿Qué, tienes muchos trabajos? Sí, muchísimos, pero ya los terminé y hoy por la noche iré a una fiesta en casa de Van. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta, hija? No. Ya has salido 3 veces esta semana. Además, cuando sales nunca regresas a la hora que te digo. Lo siento, Rocío, no saldrás esta noche. Además, estás cansada, ¿verdad? Te quedarás a descansar. Mamá, por favor, yo iré a esa fiesta. Volveré temprano, lo prometo. Ya dije que no y es mi última palabra. Ve a acostarte que mañana temprano iremos a misa. ¿A misa? Mamá, si no es Semana Santa, ni Navidad, ni nada por el estilo. Rocío, a misa hay que ir por lo menos una vez a la semana. Además, eso no te debería causar malestar, más bien gusto y alegría. Pero bueno, ya hemos hablado de esto. Ve a dormir. Sí, claro. Buenas noches. Qué bueno que te lo creas. Rocío no cumplió con la orden de su madre y, esperando que se quede profundamente dormida, salió de su casa, cogió su carro y se dirigió a la casa de Vanessa. Pero no después de mucho tiempo, Victoria, su madre, por alguna casualidad de la vida, se sintió muy preocupada con la pelea que había tenido con Rocío y fue a su cuarto a hablar con ella. Y naturalmente no la encontró. Desconcertada, tomó el teléfono para llamar a Rocío, pero ella no la contestaba. Llamó también a Vanessa y tampoco tuvo resultado alguno. Rocío se percató que su madre la estaba llamando insistentemente, pero no contestó. ¡Ay, mamá! ¿Por qué tuviste que despertarte? Eres realmente un fastidio. Estoy casi segura que vendrá a buscarme. Y claro que no quiero pasar la vergüenza de mi vida y que me vaya a hacer una de sus escenitas. ¡Ay, qué cólera! Y sucedió exactamente lo que Rocío temía. Victoria salió muy apresurada, tomó un taxi y emprendió su viaje a la casa de Vanessa. Fue muy breve el momento en el que Rocío, de regreso a su casa, sintió que sus manos perdían el control sobre el timón de su auto, en el que oyó los fuertes crujidos de las llantas sobre la acera y vio aproximarse una intensa luz amarilla que no eran más que las luces de un auto con el que irremediablemente se había impactado. Y estas son las cosas que solo el Hacedor sabe por qué suceden. Era el mismo taxi en donde la angustiada madre iba llorando preocupada por su hija. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Escuchábamos la historia de Rocío. Yo creo que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, nos habremos identificado con la manera en cómo Rocío y su madre tenían una relación. Bueno, continuamos con el programa. ¿Qué más tenemos, Ceci? Así es, y de acuerdo con diversos estudios y observaciones realizadas, se han definido cuatro formas de ser padre: el padre autoritario, el permisivo, el rechazante y el democrático. El papá autoritario se caracteriza por ser muy demandante y poco responsable, lo que significa que le exige al hijo que obedezca ciegamente y sin cuestionar la orden que le está dando, pero es poco comprometido con las necesidades del chico. Dicha imposición desalienta el desarrollo emocional del muchacho, ya que de alguna manera le da a entender que su opinión no cuenta. La frase usada con mayor frecuencia cuando el chico habla es: "Tú te callas, aquí solo vale lo que yo digo". A su vez, el padre permisivo tiene la virtud de considerar las necesidades emocionales de sus hijos. Sin embargo, no les exige nada y es muy temeroso, al grado de decir: "Como no quiero pelear con mi hijo, mejor me callo", pues no desea que su descendiente se moleste, lo que incluso lo lleva a tolerar que le grite cuando hay visitas en la casa. El papá rechazante o negligente es aquel que se desentiende de su hijo, no ejerce ninguna supervisión y lo deja hacer su santa voluntad. El mensaje que le manda constantemente es: "Haz lo que quieras, a mí no me importa", lo cual ocasiona que el joven se sienta desvalorizado. Por ejemplo, el hijo puede llegar muy feliz a comunicarle que ganó algún concurso anual y el padre le contesta: "Pásame el salero". En cualquiera de estos casos es frecuente que se críen hijos con baja autoestima, escasa confianza, temor, mal humor, agresividad, y muchas veces, para aliviar el malestar en que vive, son propensos a consumir drogas, vivir su sexualidad en forma irresponsable y fracasar escolarmente. Bien, la contraparte está representada por el padre democrático, cuya actitud es cariñosa, firme, no impone reglas sino las sugiere y hace entender a su hijo por qué se establece. En este caso, el niño se siente respetado, pues no hay arbitrariedad sino acuerdos. Cuando el padre es predominante, autoritario, permisivo o negligente, el adolescente no se queda con los brazos cruzados y exige atención y libertad, ante lo cual el progenitor no acepta que su hijo ya tiene capacidad para tomar ciertas decisiones. El simple hecho de que el chico crezca puede originar distanciamiento y hostilización, pues conforme pasan los años, el padre se vuelve demandante y enfoca su atención hacia el estudio y actividades deportivas en las que participa el adolescente, pero en lo que se refiere a su desarrollo emocional se mantiene al margen, pues se interesa menos en lo que el menor vive día tras día, por ejemplo, la forma en que se divierte con sus amigos o si tiene enamorado o enamorada. Asimismo, cuando el joven es castigado, reprimido, regañado frente a sus amigos y no tiene la atención paterna, es posible que desarrolle conducta violenta, sufra depresión, su autoestima baje hasta el sótano y los estudios dejen de importarle. Vale la pena mencionar que si lo anterior se prolonga y no se hace nada para resolverlo, el chico puede iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Pero lo más grave es que considere el suicidio como una opción para desquitarse de su progenitor, pues como no puede exterminarlo, prefiere acabar con su propia vida. En el siguiente bloque escucharemos una nueva historia. Ya regresamos con más de Jóvenes Pa'lante. Juan, hoy día tienes que conseguir permiso como sea para ir a 15 años de Marta. Además, esa chica te gusta y tienes que salir de tu casa hoy como sea. Ya pues, lo voy a intentar, ya que últimamente estoy molesto con mis viejos. Oye, no te estoy diciendo que lo intentes, te estoy exigiendo que lo hagas. Ya pues, lo voy a hacer. Hola Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día? Ma, ¿qué quieres que te diga? Hoy no me dejaste salir en la mañana, me encerraste en mi cuarto, todo porque te pedí si puedo ir a otro extremo de la ciudad para ver a Ricardo. ¿Y me vienes a preguntar cómo estoy? Mira, es que la amistad que tienes con ese tal Ricardo no me gusta para nada, porque lo he visto hacer cosas malas y yo no quiero que te dejes llevar por él. ¿Y quiénes quieres que sean mis amigos entonces? ¿Te fijas en lo malo nomás? Parece como si me odiaras. ¿Por qué siempre estás en mi contra? Si no me quieres, mejor yo me largo y punto. Mira, Juan, si yo no te dejé salir fue porque estaba lloviendo mucho y no quiero que te enfermes, no quiero que estés mal. Que no te haya dejado ir a la otra parte de la ciudad con Ricardo es porque en esos lugares hay mucha delincuencia. Te pueden hacer alguna cosa. Además, Ricardo no me parece un verdadero amigo, sino más bien me parece que te está manipulando para que te vayas por el mal camino y caigas en los vicios, ¿entiendes? Ya, mamá, yo no creo que Ricardo sea un delincuente como tú dices. Es una persona normal, sí es mi compañero. Comete sus errores de repente, pero como cualquier persona. Pero también tiene cosas buenas. Ay, Juan. Mucha gente habla que ese muchacho toma, fuma y se dedica a robar. Además, ese muchacho es un sospechoso del robo del auto del vecino. No te dejes engañar, porque así vienen las malas amistades y luego te hunden donde ya nunca vas a poder salir. Seguro que te ha dicho el Carlos, ¿sí? El vecino. Ese es un chismoso. No te dejes engañar, mamá, por eso son rumores, nada más. Hola, hermana. Tía, buenas. Hola, hijo. Esto en verdad no me vas a creer. ¿Qué, tía? ¿O tú también vienes con chismes, tía? Ya, vente, que es algo serio. Tu amigo Ricardo, ¿recuerdas? Ajá, sí, es mi amigo. ¿Qué tiene? Te cuento que lo han capturado en un asalto que hubo en el banco. Además, encontraron con ellos celulares robados, armas de fuego y, para colmo, estaban drogados y, según declararon, iban a asaltar a unos jóvenes que iban a ir hoy a un 15 años. ¿Estás segura, tía? Eso es imposible. Ricardo me dijo que no andaba en esas cosas. En verdad me equivoqué, pero no sé qué me pasó. Espero que mi familia me perdone. Creo que solo tengo que decirles gracias. Ahora me doy cuenta que me estaba dejando manipular por Ricardo. Espero que me perdonen. No te preocupes, hijo. Todos pasamos por esta etapa. Además, así ganamos experiencias, pero siempre es bueno aprender de eso para no volver a equivocarnos. Espero que ahora sí no pienses que te odio. No, mamá, al contrario. Yo sé que tú me quieres, por eso me cuidas. Quédate con nosotros. Este podcast

desiertos como este valen una sola de sus misas. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Y llegó el momento de las noticias, las novedades, los eventos que nos traen. Ya está con nosotros María Cecilia y también Hailey para compartir las nuevas noticias. Adelante, chicas, bienvenidas. Muchas gracias, Cecilia, y comenzamos por el ámbito internacional. El Papa está de vacaciones. Realiza actividades como el estudio, descanso, oración y sesiones de piano. El Centro Televisivo Vaticano difundió este viernes las primeras imágenes del Papa Benedicto XVI de vacaciones, el cual inició este pasado lunes 28, junto a su hermano George, en Bresanone, norte de Italia, donde permanecerá hasta el 11 de agosto. Antes de ser elegido al pontificado, el Papa pasó en diversas ocasiones un tiempo de descanso en esta ciudad, de cerca de 20.000 habitantes, en la provincia autónoma del Tirol del Sur, en el noreste de Italia. Las jornadas del Santo Padre transcurren entre la oración, el reposo, el estudio y algunos momentos para tocar el piano. El pontífice se levanta a las 6 de la mañana, celebra misa, toma desayuno y luego distribuye su tiempo entre la lectura y la escritura en la famosa biblioteca del Cuatricentenario Seminario y sus amplios jardines. El Papa descansa brevemente luego del almuerzo, toma la lectura y la escritura. Solo los paseos por el jardín y el piano interrumpen los momentos de actividad intelectual. Los paseos los realiza normalmente con su hermano George, de 84 años, con quien intercambia ideas y bromea frecuentemente en su lengua natal, el alemán. También, el Santo Padre invita a rezar para una mayor toma de conciencia a la santidad. En sus intenciones de oración para el mes de agosto, el Papa Benedicto XVI ha destacado la importancia de la vocación universal a la santidad. Así se dio a conocer al hacerse pública la intención general del apostolado de la oración del Papa para este mes, que se promueva y alimente la respuesta de todo el mundo de Dios a la común vocación a la santidad y a la misión, como un atento discernimiento a los carismas y un constante empeño de formación espiritual y cultural. Por otro lado, la intención general del apostolado de la oración del Papa para el mes de agosto es para que la familia humana sepa respetar el plan de Dios sobre el mundo y sea cada vez más consciente del gran don de Dios que representa la creación para nosotros. Arqueólogos e historiadores, entre otros expertos de ámbito internacional, analizarán el origen del Santo Cáliz de la Última Cena, que se conserva en la ciudad de Valencia. Durante el congreso que se desarrollará el mes de noviembre, se reflexionará asimismo sobre la autenticidad del cáliz, cuya presencia en Valencia se remonta al año 1424. El primer congreso internacional Valencia, la ciudad del Santo Grial, abordará la historia de la reliquia coincidiendo con el 1750 aniversario de su llegada a España, a donde fue enviada por Juan Lorenzo, martirizado en Roma en agosto del año 258. Entre otros especialistas, está prevista la intervención de arqueólogos procedentes de Israel, expertos en los santos lugares, que explicarán los últimos hallazgos en torno al cenáculo y su localización arqueológica. Y en el ámbito nacional, cientos de misioneros del Movimiento de Vida Cristiana recorren el país. En el año en el que la Iglesia celebra el segundo milenio del nacimiento del apóstol San Pablo, el movimiento de vida cristiana viene llevando a cabo las misiones 2008 con cientos de entusiastas jóvenes en distintos departamentos del Perú. Cientos de jóvenes misioneros del movimiento de vida cristiana vienen recorriendo numerosos pueblos en los departamentos de Puno, Arequipa, Junín, Ica, Lima y Ancash, anunciando el Evangelio y colaborando en la promoción humana de las personas más necesitadas. Jóvenes universitarios y de los últimos años del colegio han emprendido viajes a pueblos de la costa y serranía peruana, llevando una atención primordialmente pastoral, ayudando de esta manera a distintas diócesis del país. Muchos de los jóvenes que emprenden este trabajo lo hacen como consecuencia de sus compromisos de perseverancia después de sus experiencias en convivios y cristiadas. En las misiones realizan visitas a distintos caseríos cercanos, por otro lado colaboran con la comunidad en el mantenimiento de las capillas, entre otras actividades. Y el próximo 8, 9 y 10 de agosto se realizará el 7º Encuentro Nacional de Servidores de la Renovación Carismática Católica del Perú, en la ciudad de Ica, donde se contará con la participación de grandes predicadores internacionales. Bueno, Mari, merecidas vacaciones de nuestro Santo Padre, ¿verdad? ¿Te imaginas tocando piano y estudiando mucho? Claro, Hayley, que no se les olvide que además de ser nuestra mayor autoridad, también es una persona que necesita también darse un campo para relajarse. Mari, por otro lado, el Encuentro Nacional de Servidores de la Renovación Carismática Católica del Perú, que ya anunciaste que se realizará en Ica, creo que es muy importante porque nos ayuda a renovar nuestro compromiso de seguir. Claro, y en ese encuentro también va a haber la participación de servidores de nuestra diócesis. Y a propósito, el próximo año se realizará el 14º Encuentro Regional del Norte, en el cual nosotros seremos los anfitriones. Bueno, y qué bonito será tener la visita de todos aquellos grupos que participarán en este próximo encuentro. Y también nos da la oportunidad de participar a todos nosotros también de estos importantes y bonitos encuentros. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy y nos reencontramos la próxima semana aquí en Agenda Católica. Bien, amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este. Y todos los fines de semana, escucha... ¡Jóvenes Palante! A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Y se marchó. Es muy importante que los padres entiendan que cuando su hijo es bebé, deben cuidarlo hasta con lupa. Pero cuando llegan a la adolescencia, la supervisión hay que realizarla a distancia, pues si uno está todo el tiempo sobre él, se molesta porque considera que ya tiene la edad suficiente para tomar decisiones. Lo importante es vigilar si estas no comprometen su bienestar o salud. Por ejemplo, si el muchacho quiere dejarse el cabello largo, pues hay que permitírselo, pues eso no compromete en nada su vida. De lo contrario, el joven adopta actitud retadora y el padre, en el afán de no perder su figura de autoridad, impone órdenes arbitrariamente. Y cuando se presentan incidentes insignificantes, pueden derivar en graves escaladas de violencia. Otra situación que puede ocasionar conflicto entre padre e hijo se origina cuando el primero pretende volver a ser joven y ve a su hijo como un rival. Lo anterior se debe a que la sociedad actual brinda demasiada importancia a la belleza y juventud. lo que puede causarle al papá cierta frustración porque sus mejores años se esfumaron y ve que su hijo sale con atractivas jovencitas y de alguna manera quiere ser como él. Aunque no siempre sucede, el progenitor intenta igualarse al chico al recurrir a muchos productos de belleza y vestir prendas casuales para sentirse como adolescente, lo cual le impide transmitirle al menor su afecto, experiencia y consejos. Hay que tomar en cuenta que cuando algún aspecto del comportamiento del hijo causa preocupación, el primer paso es hablar con él, pues la comunicación es eficaz para revelar todo aquello que nos molesta y entender la necesidad de independencia del joven. Si usted cree que lo ha intentado todo y nada cambia, debería empezar a pensar que probablemente la responsabilidad sea suya, en cuyo caso podría buscar la ayuda de un psicólogo o psicoterapeuta. Recuerde que cada caso es diferente y que los especialistas mencionados les ayudarán a encontrar la solución más satisfactoria. Por otro lado, tú, joven, a tu edad tienes una inclinación al libertinaje. Sientes que debes conocer el mundo. Sientes que tus padres te fastidian, que no te dejan en paz. Crees que todo lo que dicen es por fastidiarte. Tu casa la ves como una cárcel de la cual debes salir. Tu mayor deseo es la diversión. Tu mundo es la calle, el licor, el cigarrillo, sentir una nueva experiencia y salir. Mientes hasta por hobby. Sientes que tus padres te odian y a veces quisieras que se mueran. Es que a veces a tus padres los consideras como tus enemigos. Amigos, regresamos con más de Jóvenes Pa'lante. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes Pa'lante. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Bien amigos, y llegó el momento de la diversión en nuestro programa. Ya está en nuestros estudios el maestro Jebus. Y como todos los programas, pues vamos a recibirlo, chicos, a ver si me ayudan con fuertes, pero fuertes, fuertes aplausos. Para el maestro, sí, claro. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi programa. ¿Perdón, maestro? Nuestro programa. Ahora sí. Nuestro programa, nuestro... Perdón. Me llena la alegría. ¿Cuándo a mí me llena la alegría? La quiero compartir con todos. Ya sé que están esperando no un sermón del maestro Jebus, sino la alegría, la felicidad, los chistes. Y para esta oportunidad les he traído tres de mis mejores chistes que dicen así. Number one. Un día, en un pueblo apareció un burro muerto frente a la iglesia, pero nadie lo recogía. A los días, el cura, muy molesto, llama al alcalde y le dice: usted como alcalde, ¿por qué no manda que recojan este burro que ya está apestando? Y el alcalde le responde: y usted como buen cura debería darle una cristiana sepultura. Y el cura le responde: sí, pero como buen cristiano, es también mi deber avisar a sus familiares. ¿Entendieron? Number two. Va un señor en bicicleta a la iglesia y le dice al cura: padrecito, ¿dónde dejo mi bicicleta? No me la vayan a robar. Y el padrecito responde: aquí. Déjala aquí nada más, al lado de la veredita. Pero padrecito, ¿y quién lo cuida? Y el padrecito responde: el Espíritu Santo. El señor entra a la iglesia, se pone a rezar, se arrodilla, se levanta, se sienta y dice: en el nombre del Padre y del Hijo, amén. Y el padrecito que estaba escuchando le dice, y el Espíritu Santo, padrecito, ¿qué no me dijo que estaba cuidando mi bicicleta? Maestro Jebus, prometemos reírnos en el siguiente chiste, pero no se vaya. ¿Quién me va? No, maestro, por favor, uno más. A ver, ayuden, chicos. No sufran. Number three. Este chiste que he traído es acorde con el tema del día de hoy. Llega un niño y le dice a su papá. Papá, papá, ¿los hombres van al infierno? Y el papá dice, sí, hijito, todos los hombres se van al infierno. Los solteros, cuando se mueren. Pero los casados los pagamos por adelantado. Ahora sí se han reído. Number four. Llega un niño otra vez corriendo y le dice, papá, papá, en el colegio me llaman tonto. Pero hijo, si tú no vas al colegio. Qué tonto. Qué tonto el niño. Y como que también el maestro. El maestro es sabio, inteligente, pero sobre todo gracioso. Bueno, maestro Jebus, le agradecemos pues su presencia, ¿no? Yo sé que ha hecho todo lo posible porque el día de hoy nos contagie un poco de su alegría. A lo mejor pues nosotros no tenemos un corazón de repente aperturado, ¿no? A la alegría natural que brota de sus palabras, de sus sabias palabras, maestro. Aquí está el niño tonto. Gracias, gracias maestro. Bueno, continuamos entonces con el programa. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a escuchar la siguiente canción y luego regresamos con más del tema aquí en Jóvenes Pa'lante. Adiós. No sufran. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Hola, Ceci Jorge, un saludo a Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Pa'lante allá en Perú, un abrazote, lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Al ciego de Jericó le cambiaste el rostro y lo hiciste evidente, a Magdalena también, aunque a ella le hiciste decente, pescadores llamando y burlando a los fariseos, y la gente preguntando, ¿quién va armando este jaleo? ¡Qué escándalo! Dios te burla, la que se organizó por culpa tuya, ¡qué escándalo! Dios te burla, la que se organizó por culpa tuya. Los tontos a reír y los torpes a saber, los ricos a compartir y los sabios a no entender, los enfermos con la cara canija pero contenta y dando brincos y saltos, leprosos, cojos y abuelas. ¡Qué escándalo! Dios te bulla, la que se organizó por culpa tuya. ¡Qué escándalo! Dios te bulla, la que se organizó por culpa tuya. Judas es que te falló, y Juanillo un motetón, Magdalena a que chiquilla, y Pedrito un cabezón. Vaya banda que juntaste para montar esta fiesta, que se hizo apóstol tuyo hasta Mateo, el de Hacienda. Decías que era senda recta y todos iban a bandazos, y San Pablo el matador, ¡ole! ¡Qué caballazo! Los presos que encontraste les diste la libertad, y algunos resucitaste, y la banda quedó pasma, pasma, pasma. ¡Qué escándalo! Dios que bulla, la que se organizó por culpa tuya. ¡Qué escándalo! Dios que bulla, la que se organizó por culpa tuya. anunció a María, una palomita que alegró a su prima, misma que emborrachó a todos en Pentecostés. Todos entendían, pan por aquí, pan por allá, y pescadillos hasta para regalar. Iban buscando palabra y les daba de merendar. ¡Qué escándalo, Dios, qué bulla! La que se organizó por culpa tuya. ¡Qué escándalo, Dios, qué bulla! La que se organizó por culpa tuya. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desamparas ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo seguimos ¡pa'lante! Camisa fuera color claro, tenis un poco amarrados, jeans de color irregular. Ha perforado ahora su cuerpo con metales muy selectos que al moverse le hacen brillar. Lleva un tatuaje que presenta como código de ventas o un mapa de un lugar que falta por explorar. Ya tiene todos sus amigos en un chat que ha convertido en su familia. Ahora virtual. Sé vivir en un penthouse en un sitio muy cotizado, pero en realidad es muy popular. Tiene un tío que es un letrado, dueño de supermercados, que su herencia le va a dejar. Parece un robot con cables, audífonos, celulares y manillas que combinan con su bolso escolar. Sale tarde para el colegio con su máscara de yeso que cubre su verdadera identidad. Muéstrate como eres, ya no más falsedad. Sé tú mismo y lo que quieres, sin una imagen virtual. Muéstrate. Sombra de otros. Sé tú mismo. No puede ser solo apariencia o figura de novela que no sabes ni dónde estás. Con la sonrisa bien fingida, una mirada muy perdida queriendo tapar la realidad. Eres más que un vestido, una moda sin sentido que no sabes ni comprendes por qué llevar. Camina sin temor y lucha por mostrar lo que tú eres, que lo más importante es la autenticidad. Como eres, ya no más falsedad. Con Cristo seguimos ¡Palante! Una mirada al cielo. Señor Jesús, ¿quién eres tú que calmas los vientos y la tempestad? ¿Quién eres tú que sanas los cuerpos y las mentes? ¿Quién eres tú que invitas a tu mesa a pecadores? Eres hombre de poder, hombre de compasión y hombre de propósito. Eres hermano, amigo, esposo, verdad y vida, que te has hecho pequeñito como nosotros para liberarnos del pecado. Señor Jesús, Hijo único del Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos aprender más de ti, y te pedimos que prepares nuestro corazón para acoger al hermano, para regalar una sonrisa sincera, para dar amor sin medida, para parecernos a ti. Bien amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué es? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. El saludo muy especial también para dos de nuestras hermanas del grupo de oración que estos días están cumpliendo años. El primero es para nuestra coordinadora diocesana, quien también estuvo en el primer programa, ¿no? En el primer programa de Jóvenes Palante, acompañándonos en una entrevista. Ella es nuestra hermanita Consuelo Oliva, está cumpliendo años. Así es, y aunque ahora no la tenemos con nosotros, pero a la distancia, un fuerte abrazo de toda la comunidad y que lo pase súper chévere. Y el segundo es para nuestra hermanita, quien usualmente está en Chiclayo. Ella es Katy Jiménez y pues también le deseamos un feliz cumpleaños. Ella está cumpliendo años el... 3. Está cumpliendo años el 3 de agosto. Así es, y también de toda la comunidad, un abrazo fuerte y un muy feliz cumpleaños. Y también el saludo muy especial para una hermanita que, bueno, siempre nos ha estado siguiendo desde el primer programa a través del internet, pero el día de hoy tenemos su compañía aquí en nuestros estudios, así que el saludo muy cordial para María Teresa, de parte de todos los chicos de Jóvenes Palante. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguir compartiendo y acompañándonos en esta nueva edición de Jóvenes Palante. Ha sido nuestro programa número 10 y pues nos encontramos la próxima semana. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Adiós. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Las promesas de Dios, yo creo en las promesas.